FLM Radio. La voz sin barreras. Ilustres visitantes. FLM Radio. Muy buenos días, queridos oyentes. Una mañana de radio en directo. Es un placer tener con nosotros a los ilustres visitantes de hoy, de este primer programa en FLM Radio. Vamos a tener un programa variado, con personajes y gentiles hombres que merecen la pena escuchar durante un buen rato. Tengo aquí a mi vera, cargado con una pesada armadura de más de 40 kilos, a Sir Arthur de Blackwater. Buenos días, Sir Arthur. Buenos días. También tenemos con nosotros a Don Casto Veleta. Un auténtico honor tenerle entre nosotros, Don Casto Veleta. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias y un honor estar en compañía de tan ilustre personaje. A su lado tenemos a Miki a secas. Miki. Sí, a mí me dicen Miki, yo me dijeron que viniera para acá y he venido. Pues sí, aquí estoy. A usted le viene todo bien, por lo que veo. Sí, sí, yo lo que me digan. Es un mandado. Yo lo que me digan, me da, no creas, es cierto, cierta pena no poder decir yo, pero sí, yo me han dicho que venga y aquí estoy. Y a mi izquierda tengo a Gustavo Rasca. Un placer tenerle aquí, don Gustavo. Y a sus órdenes, mis queridos compañeros. No, por favor, a sus pies, siempre a sus pies. Ya me lo temía yo. Bueno, pues empezamos el programa de Ilustres Visitantes y vamos a empezar conociendo a estos compañeros que han venido a compartir su sabiduría y su experiencia con nosotros. Vamos allá con Sir Arthur de Blackwater. Sir Arthur, cuéntenos, ¿qué hace usted aquí? Pues yo vengo del pasado. Y vengo buscando a mi archienemigo, Sir Donald. ¿Sir Donald? Sí, Sir Donald. ¿Y qué le ha hecho Sir Donald? Bueno, él era mi señor. Y él también vino del pasado y yo antes le servía. Y me traicionó vilmente. ¿Qué me dice? ¿Un compañero le ha traicionado? ¿Y sí. ¿Cómo es eso? Era mi señor. Yo hice para él muchas cosas sucias y él ahora pues me ha defraudado mi confianza. ¿Qué es lo que ha hecho para que estés tan cabreado, Sir Don? Quizás si indagamos mucho en la historia de Sir Arthur podamos desatar su ira y esa espada que lleva ahí, no quisiera yo probar ese acero. Pero bueno, si usted desea, Sir Arthur. Es acero templado, acero de Toledo. O de Albacete. O de Albacete, también hay buen acero allí. Sí. Un respeto para el acero de Albacete. Y esa armadura es impresionante. Sí, ¿ya habéis visto mi yelmo en Mambrino? Ah, sí, a ver, ¿se puede tocar? Sí. A ver. Ah. Sí, sí, se puede. Oh. Sí, sí, sí. Eso es barbaridad. Sí, sí. Este yelmo me proporciona la virtud de poder viajar en el tiempo. Anda. Y no cejaré mi empeño hasta dar muerte a Sir Donald. Pero sí, ¿me deja cogerlo un momento? A ver. Sí, por supuesto. Ah, pues es bueno, es de metal. A ver. Ah, es metal, bueno, sí, señor. Pobre Sir Donald, la que le espera. ¿Qué le ha hecho a usted? Sir Donald. Me traicionó. Se fue con mi prometida, Lady Melania de Nuevo Mesto. Coño. Lady Melania de Nuevo Mesto. Sí, sí. Nuevo Mesto, yo sé que es una región de Eslovenia. Exactamente. Sí, sí. Qué miserable, qué desleal. Hombre, perdona, pero yo opino que si se ha ido con él, será por algo. A lo mejor este no le daba suficiente matraca. Es una vil criatura. Y Sir Donald tiene mucho poder. Es un viajales, pero claro, pues se va con él por el interés. ¿Y Sir Donald y Eslovenia y Melania? ¿No será Sir Donald Trump? Exactamente, ese tipejo, que ahora es el virrey de los territorios de ultramar. ¿Virrey? Virrey, Nos llega y yo para él. ¿Tenemos interferencias del más allá? Es él, es él, vota bríos. Maldito traidor. Es Donald Trump, pero no es virrey, es presidente de Estados Unidos. Para el caso lo mismo. Es el actual virrey del mundo. Sí, realmente del mundo entero, ¿no? Usted, así como usted tiene el yelmo de Mambrino, parece que Sir Donald tiene algún objeto también que le ayuda a interferir en nuestras comunicaciones. No deja de aparecer, de dar la tabarra. Sí, es muy cansino, aparte de todo. Habla bien este Sir Donald, ¿verdad? Bueno, se le entiende más o menos. Quería preguntar una cosa, ya que nos ha dejado el yelmo de Mambrino, ¿podría ponérmelo? ¿Pero esto qué es? ¿Esto es un portal dimensional? ¡Has abierto el portal en el tiempo, insensato! Pero no sabía que este yelmo de Mambrino tenía esos poderes. Pues sí, lo he dicho al principio, ese que me permite viajar en el tiempo. Hagamos algo, ¿cómo se cierra esto? ¿Cómo se paran? Probablemente haya algún botón por ahí, se puede manejar. Muévalo, desvuélquelo, derecha, izquierda, arriba, abajo. Bueno, tiene conexión Bluetooth, creo. Ah, en la Edad Media usaban ya el Bluetooth. Qué modelo. Eso lo he aprendido ahora. Bueno, que sepan ustedes que el Bluetooth viene de Dinamarca, de la Edad Media, un señor se llamaba Bluetooth, ¿no? Que era un virrey, o un virrey no, era un rey vikingo. Y tenía, ¿no?, los piños azules. No, realmente coincide, ¿no? Pero no. Pero el nombre, pero era un rey vikingo. Yo lo sé porque a mí uno de mis usuarios lo usa frecuentemente, ¿no? Lo usa frecuentemente y es de esas tierras y siempre habla de él. Ya no sé. Y bien, Sir Arthur, ¿qué piensa hacer usted con ese yelmo frente a Sir Donald? Pero antes de nada, yo no sé ustedes, pero está entrando corriente de este portal. ¿No? Lo cerramos, sí, se escapa el gato, hay corriente. Por favor, Sir Arthur, proceda al cierre del portal. Vamos a ver. Ahí, un poquito más. Oh. Vamos, Sir Arthur. Ahí va. Qué tranquilidad, ¿no? Joder. Realmente hemos pasado miedo, ¿eh? Bueno, ahora sí, sigamos con nuestro coloquio. Sí, nuestro yo me ocupé de dar muerte a sus enemigos, de Sir Donald. Y ahora me ha traicionado. Yo concretamente, pues envenené a un espía de la KGB para que no hablara sobre lo que sabía. Lo recordaréis seguramente. Fue con Polonio. ¿Con Polonio? Polonio. Un gran amigo mío también, por ejemplo. Polonio Martínez. Bueno, y entonces Lady Melania es su amante. Sí, esa desleal. Desleal, y ahora se ha ido con el virrey de las Américas. Exacto. ¿Y qué pretende hacer usted frente a él? Darle muerte. Pero tenga usted cuidado. No sé si sabe que Sir Donald tiene otros yelmos modernos que se llaman misiles o algo así. Sí, tengo entendido que algo le protege. Lo que viene a ser un pepino medieval explosivo, pues para que usted me entienda. ¿Lo de explosivo lo entiende? Sí. Pues pepino explosivo. Pues muy interesante su historia, Sir Arthur. Seguimos conociéndonos. Bueno, seguimos... Y suerte con la recuperación de Melania, Lady Melania. No me interesa, solo me interesa darle vuelta a él. Me encanta. Pues sigamos con nuestros queridos ilustres visitantes. Conozcamos ahora a Don Casto Beleta. Don Casto, espero que aporte usted un poco de moral, de tranquilidad y de rectitud a esta mesa de radio que ha sido un tanto caótica. Eso bienvenido. Espero. Después de la villanía que ha sufrido mi compañero Sir Arthur, yo pretendo traer un retorno a las buenas costumbres que eviten provocar todas estas traiciones y desmanes propias de la sociedad actual. Como sabéis todos, ahora que empieza el carnaval, mi partido estamos en una campaña para la regeneración ética y moral de la sociedad, contra todos los excesos y banalidades que este mundo moderno nos trae. Propone una regeneración ética íntegra y un cierto código de conducta que sea siempre respetado. Así que espero contar con vuestro apoyo. ¿Es usted impulsor del reciente código de regeneración política? Efectivamente. El más recto y honorable que he visto en mi vida. Efectivamente, en eso estamos. Yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Gustavo. Gracias, don Gustavo. Sí. Yo realmente donde trabajo todo el mundo busca lo contrario, pero bueno, yo por lo que veo, por lo esa que es la depravación de la modernidad que tenemos que... Yo también estoy de acuerdo. Con Carlomagno esto no pasaba. Querido Miki, querido Miki, siento decirte que un tío tan manoseado como tú no puedes ni siquiera dar opinión en este tema, siquiera. Pero es lo que la gente busca y lo que hacen y lo que ven, digo, todo, no pocas cosas son realmente rectas donde yo trabajo, a mí me hacen. Bueno, don Gonzalo, don Miki es de una extracción humilde, dejémoslo en su categoría social. Hombre, es verdad. Bueno, si gusta, ustedes opinan eso. A Miki le gustan todas mujeres, hombres y viceversa. No, yo lo que lo que la gente pues busca y lo que hace, yo me dejo manejar. Es una auténtica vergüenza, don Miki, que usted no tenga la rectitud moral para imponer. Si a mí bien sí me parece. Si no, digo que no. ¿Cómo le parece bien? ¿No? Don Miki, tiene usted acento del reino de los suevos, actualmente llamada Galicia. No, tampoco. No, es que hay muchos usuarios que son de allí, pero yo, si quieres, pues en catalán. Hablo en catalán, también, porque también tengo usuarios catalanes, Bueno, pero no. Pasamos de la inmoralidad a Cataluña. Yo no sé esto si vamos a mejor o vamos a peor. Don Casto Veleta, musicalmente yo sé que usted es un hombre muy culto. ¿Qué le parece esta... este tema de Bach en sol menor, luo ni, que le hemos el gran maestro regalado? Don Johann Sebastian Bach es una elegía, apología de la gran música tradicional que lamentablemente se ha perdido por otras disciplinas actuales displicentes, como llaman rock, pop, y funky. Escuchemos esta aberración, esta melodía del diablo, a ver qué les parece. Bueno, por Dios, no torturen mis oídos. Bueno, yo les puedo decir dónde bajas esta música, Yo conozco muchos sitios. Si tienen alguna duda, por favor, pregúntenme. Yo les digo dónde se baja la música, que eso sí que sé. Eso sí que sé. Preguntaré a los hombres rectos, gentilhombres que tenemos aquí, don Gustavo Rasca. Casto Veleta, ¿qué opinan de estas aberraciones musicales? Gustavo Rasca piensa igual que Casto, que esto es una aberración, vamos, desde principio a fin. No se puede ir esto, por favor. Lamentablemente, don Gonzalo, este tipo de, no sé si llaman bachata, merengue o salsa, es la música que en estas épocas de carnavales los jóvenes depravados utilizan en sus fiestas paganas. Pero yo me preguntaba, ¿no les convendría esta canción? Escuchen la letra. ¿Escuchen la letra? A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de esos que te abren la puerta y le mandan flores. Pero qué cojones, cojones estamos oyendo. No conviene. No me parece serio. Claro, escuchando me entraba la duda. ¿Qué intenta sugerir esta señorita? Que le gustan mayores, de esos que llaman señores. Como a mi prometida. Como a Sir Melania. Efectivamente. Si a mí me toca esta mujer, salgo corriendo y eso que lo tengo difícil. Bueno, pues cambiamos de tercio musical, ya que vemos que nos estamos alterando todos, aunque ahora yo me estoy replanteando muchas cosas. Becky G. Bueno, pero suena las suena amigas. Bien, ¿no? La música esta también, ¿no? Bueno, pero tiene una letra injuriosa. A ver, por cierto, recordamos que tenemos nuestras líneas abiertas. Pueden ustedes escribirnos a nuestro WhatsApp o llamar al contestador que tenemos automático, ¿vale? 666-666-666. Me parece muy bien. Perdón, no me quedo con el último número. ¿Puedes repetirlo? 6. Ah, gracias. Están abiertas. Y bueno, me dicen que desde la central que tenemos ya la primera llamada. Ha sido decir el número y bueno, tenemos la primera llamada. Vamos a ver qué nos quieren contar. Vamos a ver. Estoy oyendo sus conversaciones. ¿Sí? Y ya buenos días. Nada para contar lo que he presenciado. Cuéntenos. Y hablo de usted, don Casto. De usted. Pero si sí, es estoy doña. Oyendo sus conversaciones. Sí, no, pero no se repita usted. Nada para contar lo que he presenciado. Lo hemos oído. Pero si es usted. Es usted, mi querida usted. Vecina. Hasta hace poco. Doña Puri. Yo era una fiel seguidora suya. No lo está escuchando. Qué sorpresa. Políticos dirigidos a la regeneración moral de la sociedad. Muy bien, me alegro, así me gusta, señora. Pues bien, la pasada semana me encontraba en el casino con ocasión del baile de disfraces del carnaval, cuando presencié atónita la conducta de un personaje oculto. Adelante, cuéntenos. Tras un disfraz de capa y máscara negra. A eso me refiero a yo. A todos nos escandalizó su conducta depravada. Bebiendo, bailando, acosando a las damas. Qué vergüenza. Y amenazando a los caballeros. Qué vergüenza. Y en el furor de sus devaneos amorosos con una mujerzuela, se le arrancó accidentalmente la careta. Qué sinvergüenza. Y para mi sorpresa, reconocí su rostro, Don Casto. ¿Don Casto? ¿Pero cómo? ¿Es esto verdad? ¿Qué trata usted? No, no nos cuelgue, señora, enseguida. ¿Qué trata usted de decir, señora? ¿Estaba usted en el casino, en la fiesta el otro día? Pero perdón, debe ser un malentendido. ¿De quién habla? Don Casto, cuéntenos, señora, confírmenos la... ...para cometer todos sus desmanes. ¿Sí? ¡Es usted un hipócrita! ¡Un falso personaje! Le han pillado. Perdone, Casto, pero yo creo que le han pillado. Le han pillado de arriba abajo. Corrupto como tantos lo son ahora. Pero bueno, estoy atónito, no salgo. Pues debe ser un malentendido. Soy inocente. Qué barbaridad. Nos ha colgado la señora Puri. Entonces yo creo que le podemos dejar esta música, Don Casto. Para mí usted ha cambiado... Ha cambiado de tercio totalmente. A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche cuando hacemos groserías. Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo, pero no es un buen amante. Bueno, este programa está destapando. Está quitando muchas caretas, realmente. No pensaba yo que el Ilustres Ignorantes de hoy terminase por estos derroteros, pero sí, así lo está siendo. En fin, pasemos a un ilustre visitante. Esperamos que este sí sea ilustre. Don Miki, bienvenido al programa. Hola, de nuevo. Hola, bienvenido. Ahora no voy a hablar en gallego, que me han dicho que he hablado en gallego. Ahora hablo normal. Porque yo sé hablar cualquier cosa, lo que me pongan. Y dígame. Cuéntenos, ¿qué hace usted aquí? Aunque ya veo que... Bueno, como he dicho al principio. Le traen, le vienen, le llevan... Sí, yo estaba tan tranquilo esperando que viniera alguien a que me manejara. Porque yo por mí mismo, la verdad es que no. Muchas ganas tengo, Pero no, yo no me lanzo, yo eso de ir uno mismo no. Pero estaba esperando a que me manejara y me cogieron y me trajeron aquí. Y, pues bien, aquí se está bien, mira, con gente aprendiendo. Yo todos los días aprendo algo, no creas que no, que mi trabajo es de aprender mucho. Y todos los días para acá, para allá, un lado a otro, y todo el día mirando cosas. Pues usted aprende y yo enseño, qué gusto. Nos vamos a complementar muy bien. Pues muy bien, yo lo que quiero es eso, que me enseñen. La pena es que... Muchas veces dicen, mira, qué interesante, y llaman por teléfono y se me va. O no, es que tengo el niño que me voy. Y me quedan colgado. Yo no voy a seguir buscando, porque yo pero señor Miki, ¿qué es lo que usted presencia que le llame tanto la atención en esa página de internet? Cuéntenos. No, pero depende, un día es una página, otro día es otra, que hay gente para todo. Hay gente para todo. ¿Qué contenido? Pues mira. Que se oyen rumores. No, mira, hay mucha gente. Bueno, esto del sexo. Bueno. Los que van al locutorio, en su casa no se fían. En su casa no se fían y van al locutorio. Y eso os puedo contar de todo lo que queráis, Ahí sí. Pero también muchas veces tenéis que con las ganas, Esto. ¿Qué? Sí, no, esas cosas... No va por ahí, su trabajo, es que no llego a entender a qué se dedica usted. No, mi trabajo no va por ahí, por Dios, tampoco está llegando a eso, ¿no? No llega. Pero yo eso lo veo mucho, claro, y eso, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues buscan hacia un lado y hacia otro, la gente busca, y también hay gente muy culta, que buscan de todo. El otro día, aun cuando se da comentado, de la región de Eslovenia, pues el otro día uno de mis usuarios... Pues está siempre viendo cosas de su país y yo pues busco y me intereso, claro. Yo me quedo toda la información. Usted se interesa por todo, No, sí, la pena es que cuando dices un poquito más, digo, pues nada, me abandonan ahí y arrastrado hasta el siguiente. Usted lo que es un cotilla, un curioso. No, resignas de su condición. Que yo no soy cotilla, a mí me traen, me llevan, me desplazan, yo arrastrado por la mesa todo el día. Arrastrado por la mesa. ¿Y no ha pensado usted en reciclarse laboralmente? ¿En formarse en nuevas tecnologías? Calla, que me van a dejar sin trabajo. Estos nuevos aparatos con touchpanel, pantallas táctiles y demás. ¿Pero a dónde vamos a llegar? Si es que nos usan unos años, sale otra tecnología y nos abandonan. Esto no puede ser. Bueno, estos cacharros, No, no, no, esto yo renovarme, ¿para qué? Si funciona estupendamente. 10 años llevo en el locutorio arrastrándome por la mesa, mis botones todos a la perfección. La rueda del medio, no suave, la tiene un suave poco sucia como la, el primer día. Está un poquito sucia esa rueda, ¿eh? No, sé yo, ¿no? Pero se sopla. Un poquito de pelusa. No, por favor, Miki, por favor. Ya sabemos que no se lleva este bien con la tecnología. Como el primer día, tío. Es la primera vez que le veo decir que no a algo. ¿Eh? Sabe yo que no sabía decir que no usted, pero a esto sí que... No, es más, que no. Es que puedes buscar en internet usando un buen ratón, ¿no? No tienes en el locutorio, usando un buen ratón, puedes buscar cómo limpiar la rueda del ratón. 120.343 páginas donde te lo explican puntualmente, y vídeo 748 en YouTube. Me informan desde producción que nos está llegando una comunicación referente a usted. Vamos a ver si nos llega. A ver. Nos llega. Ah, teníamos un fax. Sí, teníamos un fax ahí debajo de una caja cogiendo polvo. Vamos a ver que nos llega. Ahí. Ya está. Así. Vale. Pues aquí está. Vamos a ver, fax. Lo remite Víctor Hernández Sánchez, más conocido como VHS. Asunto, apoyo al señor Mike. Estimados señores, estaba escuchando su programa y no he podido más que escribirles para dar ánimo y apoyo al señor Mike. Mickey, españolizado, como tiene que ser. Le recomiendo... Mouse. Bueno, le recomiendo que aguante en su puesto todo lo que pueda y que luche por sus derechos. Ahí está. Si desea, puede asociarse a nuestro club, Unión de Viejas Tecnologías, UVT, que preside el honorable y olvidado señor Botijo. Saludos cordiales, don Víctor Hernández Sánchez, VHS. Anda, bueno, pues qué interesante. Pues oye, sí. Yo espero seguir vivo unos cuantos años. Estamos todos de acuerdo, son los inconvenientes de la modernidad. Manténgase usted firme. Y sobre todo, si son viejas tecnologías, eso es lo importante, gente con experiencia. Eso es. Sí, el señor Botijo. Contactaremos con señor Botijo, con Víctor Hernández Sánchez y con Monsieur Spectrum, que nos envía una nota de audio. ¿Eh? Anda. Claro. Bueno, yo también digo lo mismo. Eso es. Ahí se ha pasado un poquito. Considero que se ha pasado un poquito, pero bueno. Muy bien, el señor Espectro, un gran amigo de hace muchos años. Yo nací un poco después que él, pero le conozco de hace muchos años. Pues contactaremos con esta unión de viejas tecnologías. Y siguen ustedes escuchando ilustres visitantes en FLM Radio en directo. Una mañana que está dando mucho de qué hablar. Vamos a conocer ahora en profundidad a nuestro ilustre visitante, Gustavo Rasca. Don Gustavo Rasca, bienvenido de nuevo. Suena la banda sonora de La lengua de las mariposas, como usted recordará a ese viejo profesor, Fernán Gómez, al que usted me recuerda tanto. Sí, era muy admirador, o sea, yo de verdad era una eminencia este hombre. ¿En la docencia también? Sí, también. En la docencia y en toda su trayectoria, buena trayectoria que ha tenido siempre. Cuéntenos, ¿cómo ha llegado hasta aquí a sus 82 años con esa experiencia, con esa carrera tan dilatada en la docencia? ¿Cómo es que se ha animado usted a contarnos su historia? Bueno, pues he llegado hasta aquí gracias a mi afán de superación siempre que he tenido y bueno, lo que he ido aprendiendo en la vida, como usted se imaginará. Y así como a don Miki y don Casto les alteran los vicios, aunque bueno, eso es discutible, las nuevas tecnologías... Cuéntenos, ¿qué es lo que le mueve a usted? ¿Qué es lo que le remueve las tripas? Yo debería... Perdón, ¿su nombre cuál es? Don Joaquín. Don Joaquín. Pues don Joaquín, yo lo que no entiendo es cómo usted... De la Mancha. Don Joaquín de la Mancha. Don Joaquín de la Mancha, muy bien. Me recuerda a alguien. Pero yo lo que le decía es que no entiendo cómo usted puede traer a un personaje como Mickey. Mickey, ¿qué es Mickey Mouse o Mickey Flautas? No, lo vamos a terminar de... Por favor, respeto que estamos aquí. Hombre. Y usted si quiere me maneja de un lado para otro, pero decirle no me diga esas cosas. Don Gonzalo, estoy de acuerdo con usted. Un caballero medieval, un político de alta alcurnia y usted un noble. Por Dios, un noble profesor. En compañía de un simple político rato. Que creo que le pilló su vecina. Debe ser un malentendido, ya lo aclararemos. Seguro que es un malentendido, don Castro, seguro. ¿Y conoce usted el proyecto político de don Castro Beleta de regeneración moral y ética de la sociedad? Hombre, es que a esta sociedad desde luego le hace falta bastante regeneración. Usted imagínese si llegase un hombre como Albert Rivera o Pedro Sánchez a gobernar nuestro país. Vamos, ¿cómo se puede tener la decencia de decir que quieren gobernar? No entiendo. Incluso hay un coletas por ahí que quiere hacer lo mismo. Escuche estas melodías del infierno. Porque no pueden pagar una hipoteca. Y se habla también de los abuelos que no pueden pagar los medicamentos. De los abuelos, habla de usted, cuéntenos. Que no pueden bañar con agua caliente. Pero por favor. ¿Usted se baña con agua caliente? Hombre, todos los días me baño con agua caliente. Y toda la vida me baño con agua caliente. Y si un día hay que bañarse con agua fría, pues uno se baña. Y ya está. Lo importante es ahí para adelante. Eso es, desde luego. O sea, entonces, ¿usted dónde establecería el límite, el mínimo de edad legal para poder gobernar, para poder vivir? Yo tengo 82 años, no digo que 82, pero 80 estaría bien. ¿Por qué? Pues la experiencia que hemos ido acumulando durante toda nuestra trayectoria es muy importante para la sociedad. O sea que hasta los 80 no establecería... Yo, sí, 80, 79 me valdría, pero 80 mejor. ¿Usted vería bien que la gente naciese ya con 50 años directamente? Claro, exacto, con la experiencia de 50 años. Sería, wow, fantástico. Bueno, pero usted estuvo en la mili, creo, también, y jovencito, y lo pasó bien, ¿no? Bueno, yo... Porque yo le vi un día, me estuvo buscando ese tipo de cosas. Claro. En internet. Sí, yo estuve en la Legión, como usted sabe, don Joaquín, estuve en la Legión. Oye, pues quieres que no te da una experiencia para la vida, como la que yo tengo ahora. Claro, por eso usted es un hombre hecho y derecho. Exactamente, don Castro, exactamente. Don Castro, llévese la mano al pecho y disfrute. Novio de la muerte, tercio de la Legión. ¡Qué gozada! Las qué lágrimas gozada. Corren por sus ojos. ¡Qué gozada! Increíble. Don Castro, tranquilo, don Castro. Los modernos caballeros, ahí tome están. Tome un pañuelo. Cualquier hombre puede llorar ante estos himnos. Me hace falta, de verdad. Y le hace falta a mucha gente, no soy yo. Mucha gente de fuera. Esto es música y no lo que puso usted antes. Esa basura. Gracias, don Castro. Bueno, pues yo insisto, en el locutorio nunca nadie busca estas cosas, ¿eh? El locutorio. Es una pregunta, no tendría vergüenza. De eso hablábamos, de la depravación. En locales. De las nuevas costumbres. Pero bueno. Don Castro está hablando demasiado. Después de aquella llamada que hemos tenido hace 20 minutos, quizás está usted hablando demasiado. Pero bueno, yo sabe que le tengo respeto. A Sir Arthur se le puede perdonar porque es de otra época. Sir Arthur está aquí mirando, eso es un... Se le llama cable. Es como una cable. Culebrilla, pero da... Da gustico si lo abre y lo toca. Lleva corriente eléctrica, entonces no lo toque mucho. Cable. Y esto que tiene usted aquí viene a ser... ¿Cómo le llamaban? Una alcachofa. Sí, una alcachofa. Alcachofa. Mágica también. Alcachofa mágica. ¡Bota, bríos! No la muerde usted, por favor. Bueno, se nos queda algo en el tintero, ilustres visitantes. Yo a don Castro le veo un poco fuera de lugar, ¿eh? Yo en el locutorio pocos vienen como él. No sé si porque es ya muy mayor para estas cosas y eso que yo reivindico las tecnologías y que aguanten el... Reivindico que las tecnologías permanezcan cierta estabilidad, pero tanta como la de don Gustavo. Señor don Gustavo, pues, me parece que... Bueno, yo la verdad... Se nos está quedando un poco... para allá, un poco viejín ya. Yo la verdad sigo sin entender como una persona como Mickey o Mickey Mouse, como ustedes le conocerán también, pues venir a este programa con las ordinarias que tiene en su cabeza. Acabemos bien el ilustre. No, don Joaquín de la Mancha. Uh-huh. A pesar de que tiene usted un apellido ilustre, uh-huh, es cierto que ciertas compañías son deplorables. Don Castro, de usted no me fío. Usted es un político como el Bill Sir Donald, al que persigo. Hemos destapado la ira de Sir Arthur, que estaba muy callado, pero ojo, que esa espada está limpita y creo que hoy no va a terminar así. Pero recuerde que su enemigo es otro. Don Casto, va usted a probar el filo de mi espada. No le mente a Sir Donald, por favor. Bueno, vamos a acabar bien. Vamos a despedir por todo lo alto a nuestros ilustres visitantes. Sir Arthur, le paso de nuevo el yermo de Mambrino. Tómelo usted. Hemos vuelto a abrir el portal. ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¡Ay! Recoja el casco y esos y los rayos esos que son. Me lo cierra usted, por favor, Sir Arthur. Sí. Aplique la magia. Vamos allá. Con un mandoble de mi espada. A ver ahí. Pero ese dinosaurio, por favor, ciérrelo también. Vale, muchas gracias. Ahora sí. Perfecto. Bueno, ilustres visitantes, Sir Arthur Blackwater, Don Casto Beleta, Mickey a secas, ratón de locutorio, ratón de biblioteca y Gustavo Rasca. Muchas gracias. ¿Se ha quedado usted un poco traspuesto? ¿Es la hora de la siesta, a lo mejor? Hombre, es mi siesta y tengo que comer antes, pero muchas gracias por invitarme a este programa. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los radioyentes. Hasta el próximo Ilustres Visitantes en FLM Radio. Y nos despedimos. Y visiten el locutorio y vean cosas interesantes. Y nos despedimos como le gusta a Don Casto. Hemos destapado que esto es lo que le va realmente. Menos Bach, menos barroco y más reggaetón. Pero acabamos muy mal, lamentablemente. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. FLM Radio, donde la hermenéutica está siempre presente.